señorita, no llore, que hay miles de millones de humanoides. No insulte, señorita, no insulte, que hay miles y miles de transeúntes. Ya lo verá, a dónde las lágrimas van a ir a parar. Ya descubrirá que en vano esas blasfemias luego verá. No se haga mala sangre, señorita, que como es energúmena hay miles de figuritas. No caiga, señorita, con la misma piedrita, que son miles pero las estadísticas se achican. Ya lo verá, que los malos tragos carcajadas serán. Ya entenderá que quizá a usted le gusta llorar. Si es así, señorita, pues llore, que tengo pañuelos sabor botones. Escoja, señorita, escoja, y vuelva pronto aquí al emporio de la congoja.